La imaginación individual de la que probablemente nuestra sociedad esté bastante preparada hace que todos nosotros, todos los connacionales, seamos grandes improvisadores y que no tengamos ni siquiera idea de que las cosas tienen un ciclo, hay un simbolismo, hay una organización que va más allá de los hombres y que pertenece a la propia naturaleza. No existe la casualidad, existe la causa y el efecto de las cosas en un mundo donde la naturaleza es sabia y donde además el hombre, como un hombre atómico, compuesto de átomos, se mueve haciendo, entre otras tantas macanas, explosiones nucleares, creyendo que las consecuencias de esas grandes explosiones nucleares se iban a ir a otro planeta. No, se quedaron en nuestra atmósfera, se quedaron dentro de la Tierra y por eso tenemos consecuencias climáticas de todo tipo que modifican luego la propia vida humana. Bueno, en este mundo donde no existen las casualidades, el simbolismo parecería casi no pertenecer al estudio, salvo de algunos que conocen esta regla, de la mayoría de nuestra sociedad. Entonces, como los grandes pensadores del mundo hispanoparlante del continente americano tampoco le prestan mucha atención, yo le voy a permitir que por un ratito nada más me preste la atención a lo que le voy a decir que pasó en Lima y que tiene un mensaje absolutamente vinculante a la realidad de lo que está pasando hoy en Buenos Aires y va a pasar mañana, y además, si ustedes quieren, hasta el hecho deportivo. Miren, pasó desapercibido para la gran prensa un hecho que ocurrió en el Archivo Nacional del Perú. ¿Qué pasó allí? Se robaron un manuscrito del general José de San Martín. Este manuscrito, que llevaba fecha 18 de octubre de 1821 y que estaba hecho después de la liberación de Perú de España del 28 de julio, le otorgaba de puño y letra del libertador la libertad a una esclava. Es decir, ustedes piensen que en Perú hay gente negra como consecuencia de que los esclavos existían cuando llegó San Martín a liberar Perú. Y esta negra había estado, que se llamaba Juana Massa, al servicio, como estuvieron también los hombres y mujeres de color en nuestro país, al servicio de la causa de la independencia. Y San Martín, que la vio luchar con coraje, ordenó la inmediata libertad de la esclava. Se lo robaron, y fue descubierto hace unos días. Es decir, se robaron un manuscrito del Libertador en Lima, están investigando, y este manuscrito daba libertad a una esclava. Y permítanme que haga un juego con una copa deportiva que le pusieron el pomposo nombre de Libertadores de América. Y que ayer un impresentable, Alejandro Domínguez, un confundido paraguayo que ve nada más que el negocio detrás de todas las cosas, presidente de la Confederación Sudamericana, lo transformó en la Copa Conquistadores de América, porque quiere que la Copa Libertadores se juegue en Madrid, capital de los conquistadores. Y esa simbología tiene mucho que ver, porque tiene la pertenencia a dos pasiones deportivas de multitudes como son River Plate y Boca Juniors, pero además porque está representando la incapacidad nuestra para organizar cualquier cosa, pero además está demostrando cómo se entrega un trofeo que lleva un nombre ilustre de los que lucharon por la independencia continental y se traslada al Santiago Bernabéu, el estadio del Real Madrid. Y como lo que se robaron en Lima, de puño del Libertador, escondía lo de una esclava en libertad, y acá en Buenos Aires se están reuniendo y se van a terminar de reunir, faltan que llegue Putin y Angela Merkel, después están todos los que tienen que estar, los que manejan la vida, la libertad y la esclavitud de la gran mayoría de la humanidad, el simbolismo vuelve a tener mucho que ver. Se robaron un manuscrito de San Martín, a los libertadores la llevan a donde salieron las tropas que conquistaron, que obligaron a que existieran libertadores para crear la independencia de España. En el traslado de esta miserable situación hay un silencio cómplice de la dirigencia del fútbol argentino, que debería prohibir que los clubes argentinos vayan a jugar un trofeo que es americano a disputarlo en Europa, y si es necesario que pongan a otros, si quieren jugar los brasileños que la jueguen, pero todo eso no pasa porque todos son partícipes del gran negocio económico. Y Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación, además, ya lo dijo ayer, va a hacer un fondo con lo que sobre, le van a devolver seguramente los 100 millones a River para que River se los pueda devolver a sus socios, pero mientras tanto le cobran 400 mil dólares de, por otro lado, de multa, por lo tanto le devuelven y se lo sacan. Y ese dinero dijo, vamos a hacer un fondo especial para luchar contra la violencia. Y muy suelto de cuerpo, este paraguayo cuya familia lució la camiseta de River Plate justamente antes de que el tribunal fallara, dijo, y también para que los periodistas entiendan lo que tienen que hacer, ¿qué piensa? ¿Hacer una campaña de publicidad o comprar la opinión de los periodistas deportivos para que piensen como él quiere? Y además, ese fondo le va a permitir a Alejandro Domínguez, que lo denuncio públicamente, a quedarse con dinero de este negocio que a espaldas de todos los argentinos hace el presidente de la Confederación. Punto y otra cosa. Mientras tanto, en esto de que no podemos organizar nada, la vicepresidenta de la Nación, ayer, en lugar de callarse la boca, quiso enmendar un yerro diplomático, porque no es cierto que nadie esperó a Macron. Ella estaba, pero le avisan tarde cuando tiene que ir a la alfombra, está en silla de rueda, no es un movimiento fácil, y entonces, como llega tarde, ensaya a hablar en francés, cosa que no lo hace muy bien, peor todavía, y además de que el presidente de Francia es recibido por dos empleados con chalecos amarillos, justamente los chalecos amarillos en Francia habían servido para una protesta de los trabajadores que usaban ese color de chalecos, por lo cual todas las redes sociales francesas lo primero que destacaron es que a Macron en la Argentina lo recibieron dos señores vestidos con chalecos amarillos, es decir, lo tomaron para la chacota. Y entonces, en lugar de quedarse callada, la vicepresidenta salió a decir, bueno, por desincronización llegué tarde. Pero ahí no terminó el hecho protocolar de este gobierno que no puede organizar un partido de fútbol porque Cambiemos maneja la ciudad de Buenos Aires y el mismo Cambiemos maneja las relaciones exteriores, sino que además Patricios, que estaba formado para cuando llegó ayer la máxima autoridad de China, y a lo demás, porque la gente a veces no entiende por qué pasó, mientras lo recibía con una parada militar al presidente de China y a los demás, no, esto es porque la presencia de Xi Jinping es visita oficial, es decir, él viene en visita oficial, los demás vienen a participar de un evento que se efectuó en la Argentina, por eso a Xi Jinping le hicieron la ceremonia. Bueno, bajó un chino del avión, nadie sabía qué tenía que hacer, y entonces el oficial a cargo de la banda lanzó lo que tenía que ser el toque de recibir al presidente, y no era el presidente, era un señor de la seguridad china. Y 4 o 5 minutos después bajó el presidente de China con su esposa y tuvieron que volver a ejecutar la marcha. Cuando se reunieron ayer en el Correo, el ex Palacio del Correo, el presidente, con delegaciones extranjeras, se cortó la electricidad 2 veces. Entonces, la vicepresidenta llega tarde a recibir al francés, tocan como si fuera el presidente y era el primer chino que vieron bajar del avión, es decir, falla el protocolo por todos lados, y además falla la seguridad porque atacan a un canadiense en pleno Luna Park, pero además de esto, se corta la energía eléctrica en el ex Correo Central. La verdad, cuando uno ve estas cosas, lo único que tenemos para ofrecer es que esto puede pasar a cualquiera y en cualquier parte del mundo, porque Angela Merkel todavía no llegó y va a llegar a las 4 de la tarde en un vuelo comercial porque el avión presidencial alemán tuvo problemas. Entonces, no podemos enganchar en eso. El concepto de la improvisación, y lo atamos con alambre, no existe en los niveles de decisión del mundo. Y entonces, en el medio de esta cuestión de improvisación, un impresentable jefe de gabinete fue ayer a la sala de periodistas de Parque Norte a hacer exposiciones sobre el libre mercado y hablar para ganar protagonismo de cosas que no tenían nada que ver con lo que se trata en el G20, queriendo demostrar que esta reunión del G20 es en apoyo a la política del gobierno nacional y no tiene nada que ver esta reunión con que se apoye al gobierno de Macri. Están haciendo un ingente esfuerzo para presentar que estas consecuencias para el futuro argentino van a ser muy buenas, y lo único real es que dos episodios han instalado a la Argentina en el mundo: el escándalo de River Boca y la cumbre del G20. De ahí a que saquemos partido hay un gran trecho. A lo mejor el ladrón o la ladrona del manuscrito de San Martín dando libertad a los esclavos se anticipó a esta cumbre que va a seguir haciendo esclavos en todo el universo. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 6:14 minutos, 19 grados de la temperatura, el cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires, trenes y subterráneos no funcionan. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Mientras se espera la llegada del presidente ruso en la mañana de hoy, mientras se aguarda que Putin aparezca en Buenos Aires, Angela Merkel llegaría a la tarde en un vuelo de línea, y mientras tanto, dentro de 45 minutos, en la Casa Rosada, el presidente de los Estados Unidos visitará a Mauricio Macri. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Vamos a la información de la Copa Conquistadores de América, que se va a jugar en la capital española. Bueno, finalmente salió el fallo que estaba postergando durante varios días la Conmebol. Y se comprueba, poderosos señores don dinero. Exactamente, porque finalmente desestimó la Conmebol el pedido de Boca Juniors de hacerse de la Copa Libertadores a raíz de los incidentes sufridos por su delegación el otro día en el Monumental, cuando se debía jugar la revancha. Por lo tanto, se decidió que el próximo 9 de diciembre en el Estadio Santiago Bernabéu, propiedad del Real Madrid, se va a disputar insólitamente y por primera vez en la historia de este trofeo, que se remonta a 1960, que por primera vez ganó Peñarol de Montevideo superando a San Lorenzo. Bueno, por primera vez en la historia se va a disputar. Mira, la primera vez, por una recaudación y por los dineros que hablaba recién Diego, San Lorenzo entregó los dos partidos y fue a jugar de visitante a Montevideo. Entregó por la recaudación el primer partido de visitante. Muy bien. Y ahora, los dos clubes de mayor convocatoria en el país, aparentemente, digo esto de aparentemente porque se le da tanta manija que al final los destacan sobre los otros grandes, que tendrían que haberse puesto firmes y jugado el partido en Mendoza o en cualquier otro lugar del país, si no lo querían jugar en Buenos Aires, finalmente van a aceptar su pretexto y excusa de decir que van a ser sancionados y que ellos tienen que participar, etcétera, etcétera, jugar en un partido donde el impresentable Alejandro Domínguez hizo lo que se le ocurrió, buscó y llamó por teléfono a todo el mundo para conseguir un manejo turbio de dinero. El presidente de la Confederación va a quedarse con un fondo después que se saquen los gastos, y ese fondo lo va a manejar a gusto y placer, dice él, para combatir la violencia. Imagínense ustedes el destino de esa plata, ¿no? Bueno, la pregunta del millón, Enrique y Miguel, es ¿qué van a hacer con la plata de toda la gente que pagó la entrada y se quedaron sin partido? Se la van a devolver a River para que River se la devuelva a la gente. ¿Lo van a devolver? Sí, sí. Ah, bueno, espero que sí. Bueno, mientras tanto, los hinchas de River... Pero por eso a su vez les cobran $400,000, se la dan por un lado y se la sacan por el otro. Y sí. La cuestión es que más allá de cualquier cosa, Boca se lleva una ventaja porque no va a jugar el partido de vuelta en la cancha de River, lo va a jugar en campo neutral y muy lejos del Estadio Monumental. Hay que cambiarle el nombre a esta final, Copa Conquistadores de América. No se puede llamar Libertadores, es una vergüenza que se presente Hay que declararla desierta, esta Copa está viciada de nulidad desde todo punto de vista, ya que los dos equipos que llegaron a la final usaron jugadores que estaban suspendidos de competencias anteriores. Los equipos no tienen la culpa, los clubes. Bueno, está bien, los clubes tienen la culpa, pero desgraciadamente jugaron con jugadores que estaban fuera del reglamento. Por lo tanto, llegaron a la final dos que violaron ese reglamento que ahora pretenden que los favorezca, ¿no? En el caso, además, de Boca Juniors. Le voy a dar un dato más a los paraguayos. Que se olviden de lo que querían hacer en el Mundial de 2030, que sería Argentina, Uruguay y Paraguay. Que se olviden. Terminan de rifar con esto de demostrar que no se puede hacer un partido por falta de seguridad en Buenos Aires, terminan de rifar la posibilidad de que sea sede. Obvio. Y como la está peleando Gran Bretaña, ni lo discutan más. La FIFA se va a inclinar por Europa. Pero que no le quede ninguna duda. Ahora, Boca se ve favorecido porque estar en una cancha repleta de hinchas de River, va a una cancha donde va a haber 10 hinchas de River. En la cancha va a haber 22 jugadores. En el estadio no sé cuánta gente habrá. Digo, hablemos con propiedad, porque nosotros decimos cancha al lugar donde se juega. Le decimos equipo a los clubes. Hablemos con propiedad para que la gente no siga manejando el idioma como quiere. Esta es una participación de los clubes que pueden formar distintos equipos. Y se juegan en distintos estadios que tienen la cancha donde juegan los jugadores. Empecemos a hablar con propiedad, porque empezando por el periodista deportivo que dice cualquier cosa, y siguiendo por la sociedad que repite cualquier cosa, dicen vamos a la cancha por estadio. No, la cancha juegan solamente los que están en el campo de juego. Bueno, la cuestión es que va a haber hinchada de los dos equipos. Van a ir las barras bravas, le van a pagar el pasaje a todos. Parece que sí. Impedidos no están. Viven 250,000 argentinos que están radicados en España. El estadio Bernabéu se va a completar con los propios argentinos que están allá y viajarán algunos de acá, seguramente no los hinchas que son simpatizantes normales, sino que efectivamente van a tratar de viajar los barras, y por más seguridad que le pongan, los barras van a estar. Bueno, para cerrar el comentario deportivo, Miguel, le digo que Mundo Deportivo, que es uno de los periódicos más importantes de España, tituló en su edición de hoy, con una foto de Benedetto con la casaca de Boca y Prato por River, quilombo en el Bernabéu. Mejor el